Coraje, Ana Patricia Urrutia, Guatemala. San Judas te envía rosas, madre. Frente al atrio de la iglesia pasé, y al verlo apretado de flores, de su parte, unas para ti compré. Ese Tadeo de los imposibles ya no es santo de mi devoción, tanto que les recé por ustedes y qué maridito les consiguió. Mami, por suerte pasó el ayer, magia que el tiempo todo lo cura, pues hubiera sido necia locura sufrir por años, callar, fallecer. ¿Sabías que me dijo tu tía? Que esto es tremenda barbaridad. ¿Por qué yo tengo 3 divorciadas y ella 4 muy bien casadas? Aguantadoras, diría yo. Carro del año, siempre a la moda. 5 tarjetas, bien colocadas, pero felices. Juzgarlas no. Ha sido duro y difícil, madre. Lágrimas, dudas, miedo, terror. Para los hijos no habrá fortuna, pero sí ejemplo de dignidad. Siéntete en paz. Nos criaste bien. Forjaste hijas recias, honestas, que no se rinden, que no permiten ningún maltrato ni iniquidad.